Anticípate y olvídame antes que se te haga tarde. Si acaso hago falta en ti, piensas desorganizarme, pero logré retirarme. Muy poco tiempo te di, creíste que yo era de esos que van llegando y se adhesan con la primera que ve. Ya sé por qué me buscabas, sabiendo que soy casado. Si no te estoy ocultando que yo tengo mi mujer, te la das de mucha hembra delante de muchas otras, pero en tu cara se nota que el dinero es tu interés. Ese día que llamaste, fui a conocerme contigo y aproveché la ocasión. Hablamos de tantas cosas y te conté mis historias, pero no hablamos de amor. Por eso esquivarte, que tener que lamentarme de lo que pudo pasar. Te vi tan interesada por el dinero no más, te gusta mucho la fama sin ayudarla a luchar. Anticípate a olvidarme, si en algo te ilusioné. No creas que soy tan fácil, aunque me quieras tener.